La mar en coche. Lo imposible. Ahora. Somos como los bebés, que si no le das de comer, viste, no se va calmando, si no toma la teta no se va a dormir. Nosotros, si no nos apagan la luz, viste, clinamen no puede suceder. Buenos como días. Un tamagotchi. ¿Eh? Un tamagotchi. Ya fue el tamagotchi igual, Nati. Me parece que sí. ¿Sabes por qué es eso? ¿Cómo? ¿Sabes por qué es eso? ¿Sabes por qué nos pasa eso? ¿Por qué? Pienso yo, ¿no? Ahora que lo decís. Porque la luz, así, como el sol, es una mala cosa, representa la monarquía. La luz representa la monarquía. Sobre vas todo a tener el sol, que hacer cargo. El foco único. El foco único que organiza lo que se puede ver, lo que no se puede ver. Estás muy misterioso, ¿no? Debes ahondar un poquito más en una propuesta de ese estilo, Diego. En cambio, el crepúsculo, que hay luz, pero no hay foco, es la democracia de los seres. Pero estás hablando del día nublado, en tal caso, no por ejemplo, o el atardecer. Bien, está bueno, me gusta. Es un ratito, pues un ratito donde se puede ver la cosa sin sombra, sin la que contraste entre luz y sombra. Mirá qué poético todo, ¿eh? Estamos así, obviamente, porque estamos un día antes de la presentación de nuestro libro, del libro de Klinamen, Conversaciones ante la máquina para salir del consenso desarrollista, el libro que selecciona 21 entrevistas de estos años de la columna Aquí en la Mar en Coche, editado por los amigos de Tinta Limón. Mañana estarán presentes Sebastián el Ruso Skolnik, a quien esperamos ahora fervientemente, Margarita Martínez también estarán, que son como los lectores a fondo del libro, que van a comentar algunas cuestiones mañana a 7:30 de la tarde, y además hemos invitado a todos los coautores, de algún modo, toda la gente que ha conversado con nosotros en este tiempo y que va a parar al libro: Gastón Gordillo, Pedro Vizcay, Sandro Mesadra, Neca Jara y Alberto Españolo, Juan Pablo Hudson, Diego Valeriano, el colectivo Juguetes Perdidos, Cristian Ferrer, Santiago López Petit, Osvaldo Saidón, Alejandro Horowitz, Bruno Napoli, Giuseppe Coco, Raquel Gutiérrez Aguilar, Amador Fernández Abater, Arturo Escobar, John Beasley Murray, Rita Segato, Verónica Gago, Hugo Sabino y aquella recordada conversación también con nuestro compañero Andrés Carrasco, que falleció hace un par de años justamente en toda esta cuestión. También, de algún modo, hay un homenaje al haber compartido este trayecto con Andrés. Y mañana la charla va a ser con varios de estos, los que andan por Buenos Aires, al menos, y se pegarán una vuelta por la tribu, donde el escenario es bien distinto al que pensábamos cuando le dimos forma a este libro, ¿no? Imaginábamos una crítica a ese reverso del modelo de inclusión kirchnerista, que era el extractivismo, este modo de consenso desarrollista que venimos criticando y dándole vueltas, y de repente el escenario parece ser otro en el momento en que sale el libro. Es interesante porque el escenario parece haber mutado totalmente, y a la vez, cuando revisas las entrevistas, que es lo que estuvimos haciendo para estos días antes de la edición y ahora que tenemos los ejemplares, te vas encontrando con un montón de claves para leer el escenario actual que siguen siendo muy valiosas. Entonces, también para mí te despierta la pregunta porque qué cosas mutaron y qué cosas son constantes. También aparece una idea de los modelos de resistencia, de las búsquedas de imágenes de otra vida, que por supuesto son las preguntas que nos siguen rigiendo más allá de las urgencias, ¿no? Y ahí también hay una suerte de manual o apunte entre amigos para ver algunas experiencias como el 15M, por ejemplo. Sí, sí, a mí me parece que lo más rico es el libro, es como una especie de muestra, porque en realidad yo no sé cuántas, pero entrevistas debemos haber hecho 150, qué sé yo, no sé cuántas hemos hecho estos 5, 6, ni siquiera sé cuántos años seremos de Klinamen, pero estos años entrevistamos a muchos compañeros, sí. Acá elegimos solo 21, ¿no? Yo espero también que los demás entrevistados se sientan invitados a participar, aunque no estén en el libro, ¿no? Pero me parece que lo que más muestra el libro es un método, en el sentido de cómo se mantienen conversaciones fuera del consenso. Entonces, puede ser que algunas conversaciones por momentos cobren más o menos actualidad, pero espero que mañana ocurra exactamente eso en la presentación, ¿no? Que podamos poner en juego un mecanismo, un método de trabajo, de conversación, de lazo, de vínculo, en la que se trata justamente de no estar repitiendo y repitiendo y repitiendo lo que todo el tiempo hace resonancia en los medios y todo el tiempo hace resonancia en el sentido, y podamos justamente hacer este ejercicio de pensar ante la máquina, conscientes de que normalmente somos pensados por un sistema maquínico que sigue estando impecablemente vigente, digamos, ¿no? O sea, desde cierto punto de vista se podría decir que este cambio de coyuntura, con todos los cambios que tienen y con todos los cambios irritantes que pueda tener, también tiene un elemento de continuidad muy fuerte, que es el perfeccionamiento de esta máquina, digamos, comunicadora, encuestadora, marketinera, digamos, que va todo el tiempo formateando nuestras formas de discutir y nuestro lenguaje. Además, para mí también se trata justo de un periodo en el que donde la atención estuvo muy situada en los consensos y en los discursos que circulan y en la crítica a los discursos que circulan, y me parece que por ahí la búsqueda de esta metodología que vos estás diciendo, Diego, es justo ir por debajo de eso, ¿no? Como tratar de no quedarnos atrapados en el discurso y en el análisis del discurso, sino en tratar de como hacer esta búsqueda, esta cartografía por otro tipo de prácticas que no están tan ligadas a la imagen o al discurso, que además esta época que se... como esta nueva fase de la política que se está abriendo, da la pauta un poco de que está agotada esa instancia de tan retórica y que se viene como una instancia de la pura imagen. Este libro está organizado en una serie de capítulos. Las charlas fueron agrupadas bajo el nombre de neoextractivismo por un lado, financiarización por otro, nuevos barrios por otro, pasiones tristes por otro y coyuntura y epistemologías por otro lado. Y justamente en neoextractivismo hay un nombre que es la continuidad entre el kirchnerismo y el macrismo, que es Lino Barañao. Y no es menor que sea ciencia y técnica, ¿no? El espacio que mantiene vigencia con el mismo nombre para la etapa que se viene. Sí, no, claro. Mientras estabas contando los cuatro bloques en que agrupamos los textos, me acordaba de Maura Briganti, ¿no? Que participó mucho, no solo en algunas entrevistas, en la desgrabación y extensión de algunas entrevistas, sino cuando empezamos a pensar esta estructura. Y volviendo a la pregunta que, o el comentario que haces sobre la continuidad de la máquina, que también tiene nombre y apellido, ¿no? Porque efectivamente Barañao está ahí seguramente mucho menos en homenaje a una cultura política, digamos, el reconocimiento de unos respecto a los adversarios, y mucho más en términos de estas continuidades profundas, ¿no? Yo recuerdo todavía, Diego, vos estabas en una reunión que tuvimos en la Casona de Flores, donde habían varios compañeros de organizaciones sociales, particularmente del MOCASE, y que ya en ese momento se hablaba de las políticas de ciencia y técnica en relación al sistema, digamos, agroexportador y sojero, ¿no? Me acuerdo que ya en ese momento el diagnóstico que se hacía era bastante negativo de la política de Barañao. Lo que yo me puedo preguntar es si, qué significa charlar a contraconsenso, en el sentido de que no venimos de una época tan consensual, o en todo caso, consensual en un aspecto y no en otro. En un aspecto no, porque todo el mundo habla de que hay una grieta, de que la Argentina estuvo dividida, de que todo el mundo estuvo peleado, de que nunca estuvimos tan politizados, polarizados, etc. Y desde otro punto de vista, cuestiones como muy de fondo, lenguajes, etc., voluntad científico-técnica de dominación del mundo, digamos, ahí, digamos, el consenso es como teniendo el absoluto, ¿no? Teniendo el absoluto. Como un consenso que no se nombra. Claro, lo que yo sí creo que podía estar en discusión es la voluntad de inclusión. O sea, toda una fase de la tregua política argentina que empieza después del 2001, que se llamó a sí misma de inclusión, que nosotros desde donde estamos hemos intentado criticar, pero nunca criticar del mismo modo que ha criticado la derecha neoliberal, sino de un sentido completamente opuesto. Y me parece que esa fase de inclusión, que ya estaba muy desgastada, sí puede que haya terminado. Y sí puede ser que esta nueva fase del consenso, y que estamos hablando de esta voluntad, de poder, que por ahí es más o menos homogénea en las élites y en general en el pueblo argentino, esté entrando en una fase que no sea ya de inclusión social. Y ahí sí que haya que codificar bastante la comprensión, digamos, del tipo de apelación a lo colectivo que se está haciendo hoy en la política. Veo una ventaja en el momento de salida de este libro que presentamos mañana acá en La Tribu. Por un lado, uno diría, bueno, era una crítica a ese reverso justamente del modelo de inclusión kirchnerista. Y el hecho de que salga post-kirchnerismo me parece que genera algo interesante con los amigos y amigas que lo hubiesen leído como una crítica despiadada al kirchnerismo. Creo que ahora hay una aceptación justamente de poder charlar de cosas que con un triunfo de Scioli sería como estar socavando de algún modo un proceso que hay que darle forma de continuidad y demás. Me parece que en ese sentido nos va a permitir hacer un diagnóstico colectivo mucho más amplio de lo que hubiese sido si se leía como una simple crítica al kirchnerismo, ¿no? Sí, porque para mí también se trata de ver lo que una percepción de lo político que fue muy dominante durante esta década no nos dejaba ver de alguna manera, ¿no? Como estas fuerzas que se tejen en lo social y que no están absorbidas totalmente por el Estado, digamos, en las que se monta el Estado y se montan las políticas del Estado. Porque si no, corremos el riesgo de pensar que toda percepción de otro tipo de dinámicas o de funcionamientos en lo social está siempre interpelando de una forma u otra a lo dominante o a lo estatal, o como es kirchnerista o antikirchnerista, digamos, y en realidad estábamos tratando de entender otra trama. Uh-huh. Justamente de esa trama vamos a hacer la conversación el día de mañana, también para pensarnos un poco de cara al futuro. Decidimos no hacer una presentación habitual de libro de vasitos de agua, mesas y micrófonos, sino más bien una ronda donde sí le hemos pedido a dos amigos que hagan una lectura profunda del libro, que hagan un pequeño comentario, pero que rápidamente circule la palabra, ¿no? Sí, sí, espero que Sebastián Russo Skolnik, que no ha llegado hoy, no le haya agarrado el síndrome del general Alac, aquel general al que Alfonsín había mandado a reprimir los carapintadas y durante 4 días decía, estoy llegando, ¿no? el tanque detenido en la General Paz. Supongo que el compañero Russo mañana llegará. Con respecto a lo anterior, me parece interesante hacer la distinción entre polémica y crítica, ¿no? Porque la polémica, que también es en los discursos abre el campo de la guerra, la polémica lo que intenta hacer, dice Henri Mejonic, es adormecer para ganar. No se trata de vencer. Mientras que en la crítica lo que se trata siempre es de develar mecanismos, develar funcionamientos y buscar nuevas posibilidades. Entonces el hecho de que la crítica despiadada, como la llamabas vos, pueda mantenerse tanto en relación al gobierno kirchnerista, como el gobierno socialista, como el gobierno macrista, muestra muy bien que no es cierto esta idea de que a veces cuando alguien se pone en una posición de crítico te dicen, bueno, vos porque estás como resentido con este momento, porque tenés alguna mala fe, o tú tenés como... explicaría psicológicamente, digamos, así tú ganas a criticar. Ahora, cuando el elemento se puede mantener en los cambios de fase, me parece que sí se hace claro que lo que hay es un trabajo que lo que quiere es mostrar funcionamientos, mostrar nuevas posibilidades, y que no es el resentimiento lo que organiza todo, ¿no? Mañana, 7:30 de la tarde, vamos a estar aquí presentando Conversaciones ante la máquina para salir del consenso desarrollista. El libro de Klinamen. Ha llegado el ruso. Mira, en un ratito lo hacemos pasar al ruso, escuchamos un tema y hablamos con el ruso Skolnik, uno de los presentadores de este libro. Piano, keyboard, oh Lord, why don't we? We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad in everyone, and we learn to live. What we need to survive together. Escuchando a Paul McCartney ante el baile del equipo de producción, entra Alf en cualquier momento con canciones como estas. Ebony and Ebony se llama esta canción. Le damos la bienvenida al ruso Skolnik, aquí sentado con nosotros, presentador del libro de Klinamen, entre otras labores en su vida. ¿Cómo anda, ruso? Bueno, entre otras labores en mi vida, bien. La gran pregunta para mí tiene que ver con... ¿Leíste el libro para mañana? Esto es fundamental. Sí. ¿Qué partes tenés subrayadas? ¿Se puede saber? Mira, subrayé todo, así que no sé bien qué es lo importante, pero me parece que el libro para mí es una joyita porque es el testimonio de un tiempo que necesitó hacerse un lugar, que era muy difícil constituir una crítica al neodesarrollismo que no partiese de una moral previa, que no partiese de un resentimiento, digamos, configurado en las experiencias anteriores. Y me parece que Klinamen, todo este espacio Klinamen, es un tiempo, logró constituir un tiempo y un espacio en una época muy difícil para la crítica, porque hubo una, digamos, un compromiso muy evidente de las, digamos, tradiciones críticas o los intelectuales críticos con la época. Todo esto sin un ánimo denuncista, sino más bien como constatando que fue un tiempo que fue muy difícil establecer una crítica. Y me parece que Klinamen armó ese espacio con un conjunto de voces que retoman algo que para mí es lo más digno de la experiencia de la investigación militante, y que tiene que ver con explorar el doble fondo de las cosas, buscar un punto de perspectiva que sin anclarse en una idea previa o en un modelo previo trate de pensar que, digamos, qué tipo de conceptos son necesarios producir o qué tipos de miradas son necesarias producir para, digamos, fundar un tiempo nuevo donde la época parecía muy cerrada, o era celebratoria o era, digamos, impugnadora de lo existente, pero era muy difícil establecer una mirada que no estuviese comprendida en esos dos grandes conjuntos y que pudiese, digamos, decir las cosas que había que decir. ¿Y qué hacemos ahora, digamos? Porque el libro de alguna manera registra un periodo, digamos, la década kirchnerista, digamos así, si bien no completa, y tampoco el kirchnerismo fue solo una década, digamos, pero registra ese periodo. Y sale justo cuando, en el cambio de secuencia política, ¿no? Entonces, ahora cuando estabas leyendo y teniendo en cuenta este cambio de situación, ¿este libro es ya un archivo o tiene algo todavía vivo para el periodo que viene? Para mí son las dos cosas. O sea, por un lado es un archivo de una década que fue muy difícil pensarla, muy difícil decirla, muy difícil fundar prácticas que no estuvieran inscriptas dentro de lo que, digamos, la década invitó a adherir o a participar, ¿no? En ese sentido hay testimonios muy impresionantes, lo de Cristian Ferrer, lo de Gordillo, Pedro Vizcay, en fin, lo de Santiago López Petit, son cosas como muy muy fuertes y tienen algún elemento universal que trasciende esa década, digamos. O sea que por un lado es un archivo y por otro lado es un impulso hacia adelante. ¿Y en qué sentido también es un impulso hacia adelante? En el sentido de que muy posiblemente la época que viene, que ya a todos nos tiene medio perplejos aún, establezca, digamos, una distinción y una confrontación en los términos clásicos de macrismo y antimacrismo, o que alinee de alguna manera todos estos elementos heterogéneos que fueron parte adherente de una época y aquellos otros díscolos, como se puede ubicar este espacio de Klinamen de alguna manera. Y me parece que Klinamen tiene elementos, Klinamen, este libro, estos testimonios, estas amistades, estas redes, tienen elementos para, si bien participar de cualquier intento antimacrista, poder establecer un punto de perspectiva propio que no recaiga simplemente en la oposición política. Russo, y en general vos decís esto de fue una década difícil de pensar, o sea, fue una década difícil para destruir algunas cuestiones que estaban muy estabilizadas, algunos consensos. ¿Pensás que con este cambio que se dio ahora de gobierno, se abren nuevas posibilidades de pensar lo político, o que justamente lo que se hace es todavía oscurecerse más? Esa posibilidad de abrir el horizonte para plantear una crítica a los modelos. Para mí no lo sabemos precisamente por esto, porque primero, o sea, la década anterior para mí no fue muy difícil de pensarla, sino muy difícil para pensar. O sea, para establecer un espacio de pensamiento en una época donde la mediatización funcionó a full, donde todo el mundo estaba, digamos, invitado u obligado a establecer algún tipo de posicionamiento político, digamos, conforme a la macropolítica, donde la macropolítica tenía como una eficacia muy alta en alinear todas las expresiones personales y colectivas micropolíticas y, peinar la sensibilidad colectiva para alinearla en alguno de esos posicionamientos. Me parece que, lo que vendrá no sabemos qué es lo que vendrá. La verdad que todavía no lo sabemos. Si bien, o sea, ya podemos oler todo lo horrible que vendrá, aún no sabemos qué del macrismo, cuál va a ser la eficacia del macrismo. No la sabemos todavía y no sabemos, porque no sabemos y no podemos asumir plenamente tampoco qué es lo que hay de nosotros en el macrismo. Y me parece que, por un lado, se abre un terreno muy fértil para el pensamiento y la acción colectiva, pero también que va a tener que deslindar hasta qué punto la resistencia tiene elementos creadores de nuevas potencias o nuevas prácticas o nuevas iniciativas colectivas y hasta qué punto es simplemente una resistencia, digamos, que reacciona frente a algo. Reactiva. ¿Qué de nosotros en el macrismo? Me dolió en una parte que no la logro alojar en el cuerpo, pero en algún lado me dio. Yo tampoco te digo qué parte es. No, es la tanda, decime. Una parte, un comentario muy cortito y una pregunta al ruso. El comentario cortito es que es cierto que el fin del ciclo político kirchnerista nos pone en una situación de balance respecto al kirchnerismo muy distinto al estar haciendo de la crítica en el momento en que está existiendo. Y ahí que creo que hay una falsa sensación de liberación que es muy peligrosa, porque no hay liberación cuando lo que viene a sustituir una fase política es una más reaccionaria. O sea que todo depende de la capacidad que tengamos ahora de hacer un balance crítico y lo suficientemente poderoso como para retomar mucho de lo que pasó en el kirchnerismo, articularlo con impulsos más profundos y poder constituir algo que sí sea emancipador, porque si no, digamos, el riesgo, digamos, que yo veo es una suerte de banalización del hecho de que estos fueron años también de enfrentamientos sociales y políticos que dejan cosas muy importantes para retomar, ¿no? Ese es como el comentario. Pero la pregunta al ruso sería, ¿por qué ligar esto a la década kirchnerista, como un poco estamos haciendo todos, cuando por lo menos la mitad del libro son conversaciones con gente que no son argentinos, digamos, ¿no? Entonces que también nos han permitido pensar la época más allá de lo estrictamente nacional. Estoy pensando desde Sandro Mesadra a Amador Sabater, a Santiago López Petit, a Raquel Gutiérrez en México, es decir, y a personas que son como más bien anfibios, ¿no? O sea, que pasan por acá, pero también pasan por otras realidades, y creo que ha sido interesante este ejercicio de pensar algo de la época que no se lo podemos atribuir al kirchnerismo, sino del cual el kirchnerismo sería solamente un capítulo, y nosotros también. Sí, yo creo que es eso un poco, pero también porque primero las amistades no tienen fronteras, o sea que son amigos construidos todos estos años. Segundo, porque cuando uno está en una situación, sea creativa o sea muy cerrada, siempre necesita como apelar a instrumentos que la propia situación no te da de manera inmediata y evidente. Y entonces un conjunto de amigos como Santiago, como Amador, etcétera, como Sandro, siempre son como insumos, para decirlo brutalmente, para poder abrir un poco la situación de lo que tiene de cerrada, autorreferencial, ombliguista, etcétera. O sea, por un lado eso, y por otro lado porque me parece que esta gente viene viajando con nosotros de alguna manera hace muchísimos años, y ellos son también parte de una reflexión que incluye al kirchnerismo, porque el kirchnerismo fue una reflexión que, digamos, también fue más allá de la situación argentina, fue también los nuevos gobiernos en América Latina, fue también la emergencia del Podemos y el 15M, o sea, hay un conjunto de elementos que me parece que están presentes en las luchas más bien globales, aunque no me gusta para nada esa idea, que están presentes como insumo de análisis, como intercambio, como reflexión y como problema vivo, ¿no? Ruso, mañana vas a tener que decir otra cosa porque la gente que está escuchando quiere venir a escuchar que digas otra cosa distinta a la de la conversación de hoy, ¿eh? Tengo este discurso y si no les gusta improvisaré algún otro. Mañana en la presentación del libro de Kliname, en 21 conversaciones que hemos seleccionado para Ante la Máquina, para salir del consenso desarrollista, el ruso Skolnik hoy con nosotros, mañana va a estar Margarita Martínez también como lectora a fondo de este material y un montón de amigos y amigas, coautores de este material, que van a venir a charlar al Bar de la Tribu y que abrimos el juego para una conversación en un momento donde nos parece más que necesario poder hacerlo. Nos preguntaban recién en un llamado telefónico si el libro va a estar en formato digital para gente que está lejos. Sí, va a estar en formato digital, y además también por la distribución de La Periférica, como todos los libros de Tinta Limón, va a llegar a distintas librerías del país, por supuesto. Igual habrá que hablar del tema digitalización, PDF, con gente muy jodida, tenemos que negociarlo con la editorial, eso sí que ahí veremos, ¿eh?